Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Nuevo mes, nuevo programa de Todos los Días Un Poco. Arrancamos una semana y un mes todo al mismo tiempo. Hoy para hablar de deportes con un lindo clima. Una cosa así cerca de los 20 grados pareciera, ¿no? Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Así es, todos los días un poco, y hoy no podía ser de otra manera. Día lunes, vamos a hablar de deportes. Pasó un fin de semana con mucha en materia deportiva, con muchos altibajos. Menos que otras veces. Abateares, y porque ya se terminó la primera. Pero para eso, y para muchas cosas más, está hoy aquí conmigo Damián Morinelli. ¿Qué tal? Bienvenido, bien, Morinelli. Muy bien, muy bien. Los aplausos. Me pongo de pie. Tremendo. Sí, tremendo. Acá nervioso, estoy esperando que don Alejandro de la lista. Ah, pensé que era porque estaba haciendo un programa de radio. No, vos sabés que a esta altura del partido. Uno de los primeros martes que no estuviste de vacaciones. Sí. Pobre Julia, creo que fue el primero o el segundo, no me acuerdo. Julia se tuvo que fumar la lista de 30 de Sabela, que salía a las 5, que salía a 5 y media. Y vos estabas como loco queriendo saber. Yo ya la tenía, antes de las 5 la tenía. Epa, pero. ¿Qué? Acá Cubela me decía, no, pará. No la des. Así que pobre Julia se tuvo que fumar una media hora de, ¿está la lista, no está la lista? Barajábamos nombre. Bueno, hoy ya faltan minutos, calculo, porque no sé cuándo la va a dar. Pero hoy suspenso mundial. Los 23 gladiadores. Sí, ahora empiezan todos esos nombres y qué sé yo. Y cuando vuelven terminan siendo los 23 presos, apedreados. Metan 23 años. No. Bueno, la mayoría no vuelve para acá, ¿no? No vuelve, directamente se va a Kuala Lumpur. Sí, sí. Empiezan por ahí. Vacaciones. Bueno, pero igual yo le tengo fe, para mí que va a ir bien. Seleccionado argentino. Esperemos que sí. Mira, yo tuve fe muchas veces, pero eso no quiere decir que una vez no se nos dé. La fe es lo último que se pierde en Padawan. Sí. Hoy, mira, justamente con respecto a eso tenemos a una historia de vida. Y bien. Sí, después de la vergüenza, dice Campana, es verdad. Sí, es más fácil volver de la fe que de la vergüenza. Sí, bueno, le digo yo que estoy transitando la vergüenza constantemente. le digo que es más fácil. Es más fácil, bueno. Bueno, vos ya estás acostumbrado, entonces. Una historia de vida. Sí, señor. Vamos a adelantarla después. ¿Y de fe también? Sí, de fe también. ¿Viene con padre Francisco I? ¿Viene con algo de eso? No. No, pero es una persona religiosa y creyente y para él fue fundamental en su vida. Está bien. Lo que le pasó y lo como se... mejor no digo nada. Bien, perfecto. Vamos a adelantarlo luego. Y yo quiero decirle, la semana pasada estuvo muy bonita en contenido. De hecho, el día viernes terminamos por rubricar esa semana de éxitos con la presencia de Gabriel Lombardo, ¿no? Sí. Y la señorita Spalletta, que es la violinista y también voz soprano del grupo de sonido de Los Durmientes, y vinieron con el disco acá que se llama Danza Entre Todos para presentarlo, porque el miércoles van a estar tocándolo en ya tocaron en la Biblioteca Nacional, pero van a tocar ahora en la Legislatura porteña. Allí mismo hay como un salón en donde puede usted ingresar gratis, de manera gratuita, para todo el pueblo argentino. Y para Mauri. Y sí, Mauri por ahora la administra, pero no es de él, viste cómo es. Pero bueno, decir que no se va a confunden estar a veces. Pero no, por ahora, no va a estar Mauri, seguro que no. Así que se puede llevarlo tranquilo. Yo quería que vaya Mauri. Aunque en cualquier momento puede irrumpir y decir, ¿cómo me voy a meter? ¿Cómo me voy a meter? Puede llegar a decir algo de ese índole. Bueno, pero decía que estuvimos con ellos recorriendo un poco la música. Todo es una música instrumental. Hay que estar preparado para la escucha. Pero está muy bueno el desafío, porque es una búsqueda de entrelazar la música clásica con los ritmos latinoamericanos. 11 personas son las que tocan, ¿eh? Y se le suman 4, aprendimos que se dice tropa de sicuris. Los que tocan sicu, ¿viste? Se dice tropa cuando vienen de a varios. Porque tienen diferentes, hasta la zampoña, hasta el sicu chiquitito y los diferentes. Yo fui sicuri, ¿te sabes? No, joder. Sí. Vamos, Gaby. Con campana nos vamos porque en mis años mozos yo tocaba el sicu, tocaba el 6, porque el sicu se divide en 2. En los trenes, por ejemplo. Sí, y en Q. Sí, en los trenes vos vas a ver una persona que tiene 2 hileras. Ajá. Que hace chu y va moviendo la cabeza de adelante hacia atrás y va pasando por de agudo a grave o de grave a agudo de acuerdo a lo que la melodía le predetermine. Bien. Sin embargo, en la tropa de sicuris esto se toca dividido. Por un lado, los que tienen 6 notas, por otro lado, los que tienen 7 notas que están entrelazadas. Por lo tanto, hay que tener una gran destreza para conformar la melodía junto con el compañero. No hay uno sin el otro, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, lo explicó su hermano, él trajo esa historia del hocico y todo, creo que era, digamos, esa corriente desde Bolivia. Sí. La trajo un jueves, cuando estuvo acá. Cuando yo estaba acá. Sí, o sea, que estás repitiendo, mientras no estoy. Claro, estás repitiendo lo que dijo tu hermano. Sí. Ya veo de dónde viene la información de tu hermano. Claro. Sí, porque yo era sicuri cuando era chico. Era sicuri. Bueno, pero todo eso va a pasar el 4 y pasó el viernes, que estuvimos acá. Todos los programas se pueden escuchar dentro de radiosur.org.ar, la solapa programas, y ahí está, siempre una semana para atrás, este programa está grabado. Así que lo que decimos durante una semana nos persigue. Sí. Después ya podemos liberarlo. Sí, algunas entrevistas recortamos también y quedan ahí. Si te vas a las entrevistas, está, por ejemplo, Tomás Lipán, está la entrevista a Miguel, el padre Calvo, qué sé yo, Ramón Ayala. Hay un montón de entrevistas por ahí dando vueltas que también se pueden ver de todos los programas, no solo de este. ¿Está bien? Perfecto. Bien, invitados a eso. Clarísimo. Tenemos un Facebook donde ya contamos con 470 amigos. Felicidad. Qué fiesta vamos a hacer. Felicidad, la verdad. Si cada uno de esos amigos llama a otro y así. Todos los días un poco radio es el Facebook, y el mail es todos los días un poco radio @gmail o gmail.com. ¿Está bien? Gmail. Vamos a la agenda cultural como siempre hacemos. Son las 17:08 sobre el top horario, que ya sabía yo. Ahora ya lo anticipo a campana. ¿Cómo es esto? Él me anticipa a mí, ahora yo ya lo anticipo a él. Hoy a las 17:00 nuestros amigos directores de cine y guionistas Alberto Romero y Alejandro Rat, que todos los miércoles hacen una columna en este programa, hicieron la película también ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, en donde actúa Caparrós, que no es un superhéroe. Martín Caparrós. Uh-huh. Es un periodista. ¿Con bigote? Que se prestó a la ficcionalización. Ajá. Está sin bigote ahí. ¿Sin bigote? Sí. Sin bigote y sin barba, sin nada. Está pelado. Bueno, cuestión que él se prendió para hacer el protagónico. Él no hace de él, pero más o menos. Es una película que mucha gente habrá visto ya a esta altura. Sin embargo, hoy se vuelve a emitir en el Teatro Solís. Sí, Buenos Aires, sin número, esquina Bartolomé Mitre. Empieza, vamos a decir, el Festival de Cine y Derechos Humanos. Espérame que quiero ver algo. Mírelo tranquilo. Espéreme. Bueno, esto se ha visto mucho acá. Sin embargo, hoy vamos a dar la felicitación. Se va a... ¿A dónde? ¿Cómo es que se dice? Cuando se va... De proyectar. ¡Proyectar! Moriré. Se va a proyectar en Uruguay. Es que no sé dónde está. Esa es la noticia. Que se va a proyectar en Uruguay. Ah. Hoy. en el Teatro Solís, el famoso teatro que es como el parangón del Teatro Colón. Hoy en Uruguay. Hoy en Uruguay se va a estar dando la película internacionalmente para todos los uruguayos. ¿Quién mató a Mariano Ferreira? De nuestros dos amigos. ¿Y viajaron para allá? ¿Vos sabés si están en el país o en tierras orientales? Eso me parece que no lo llevan. Lleva la película que los representa mejor. Porque dicen, vienen estos que vienen medio así, viste cómo se visten. Sí, esto es radio, por suerte, pero si no, te la voy a decir. Bueno, hoy a las 7 de la tarde en el Teatro Solís. Así que el que esté escuchando desde Uruguay, como es el caso de algunos compañeros de la radio, que son uruguayos, y en este momento porque hay unas votaciones primarias, mucha gente se fue para allá. Se fue para allá, claro. Así que nosotros le decimos que al Solís se puede ir a ver esa película si no la vio acá. La puede ir a ver la ahí. Puede ver, bueno, lo que sí pasa acá, felicitamos a los compañeros. Sí, claramente. Lo que sí pueden ver acá es al dúo Parodi Calvo, que estuvieron en el primer programa de este programa, valga la redundancia. Dos chicos que han tomado el desafío de hacer música, guitarra y voz, Ángela Parodi y Miguel Calvo, guitarrista, para hacer el cancionero popular folclórico argentino llevado a la nueva generación. O sea, con su visión del folclore, con sus arreglos, con todo. Ellos estuvieron acá, tocaron algo, y de hecho también escuchamos algo por ahí dando vuelta, muy lindo. Y van a estar La Peña del Colorado, Güemes 3657, y... ¿Esto es el día de hoy? Es en el día de hoy, dice el dúo, del 2 de junio al 30 de junio, los lunes. Por lo tanto, es un... Queda todo el mes. Todos los lunes del mes, hasta el 30 de junio. Claro, hoy van a estar, invitados va a estar el grupo Lumbre, después el otro lunes va a estar Lunaria, el otro lunes va a estar el dúo Nacelo Kipildor, después el otro lunes va a estar el dúo Quiñones La Journé, y el último, Juan Tonelotto Trío. Todos son invitados del dúo Parodi Calvo, que por 20 pesitos, hoy a la noche, en la Peña del Colorado, podés ir a ver. ¿Está bien? Sí. Bien. No te quiero meter en un quilombo, pero ¿sabes dónde queda la Peña del Colorado? Sí, Güemes 3657, perfecto. Repito la dirección. Sí, repetíla. Muy bien. Esto es, en materia cultural, lo que hemos elegido para dar a ustedes. Ahí también, ya hemos visto la semana pasada, algunas muestras en el Haroldo Conti, en el Ecuni, en la Alianza Francesa también hay siempre. En la Alianza Francesa también. Esta vez también hay unas... un compendio de fotografía también de un fotógrafo importante, no lo conozco. Bueno, 17 y 12. Es momento de recorrer algunas de las noticias que estuvieron dando vuelta en la semana y en el día de hoy en los diarios nacionales. Bueno. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Está dedicado a los uruguayos directamente hoy por sus elecciones de las primarias y bueno, el Teatro Solís y ahora los tamborileros que suenan de los fondo. Que suenan de fondo, sí. Todo para los uruguayos hoy. Sin embargo, los problemas son argentinos. Hoy, por suerte, salió el secretario de SMATA, los trabajadores que estarían nucleados en lo que en la problemática del autopartista Gestamp. Esta mañana refrescaban la información los chicos de Con el Pie Izquierdo, un programa que hay que escuchar porque mantienen una agenda distinta de las noticias y además muchas opiniones que ayudan a comprender las problemáticas que habitualmente no las encontramos en los medios masivos de comunicación. Y bueno, Pignanelli, o Pignanelli. Pignanelli, ¿no? Sería, como si no sería Gnocchi, pero claro. Es Pignanelli. Responsabilizó al Partido Obrero por los conflictos que se están dando en Gestamp. ¿Qué pasó? Echaron a 67 obreros de esa autopartista. Primero diciendo que habían tenido problemas de disciplina, por eso echaron a los 67. Imagínese, claro. En una empresa donde hay, no sé, 300 empleados, 67 son problemas de disciplina. Es ahí ya hay un problema, hay algo raro. Los echan, se aunan los trabajadores, suspenden las tareas, primero quieren ingresar, la empresa manda a la gendarmería, disturbios, acampe, huelga de hambre, y intervención del Ministerio de Trabajo, conciliación obligatoria, y así está el panorama. Y entonces aparece, los el gremio oficial, vamos a decir, que tiene personería jurídica y todo eso. Ya hablamos a veces de las problemáticas entre los trabajadores y sus gremios, los gremios que arreglan con las patronales, los trabajadores que quedan en el sanguchito, son el salame del sándwich, y se terminan agrupando y haciendo, quizás embanderados en un partido político, o simplemente agrupados para defender sus derechos dentro de cada empresa, empiezan a aparecer trabajadores que piden por lo que ellos creen justo. Esta cuestión empezó a traer a mostrar en realidad un poco más de lo que pasa en varias fábricas que tiene que ver con estas situaciones, las peleas entre uno y otro. Entonces sale la CGT o el secretario general de SMATA a responsabilizar al Partido Obrero por estas cuestiones. O sea, que el Partido Obrero los agrupa y entonces los pone en contra de las patronales, y entonces las patronales tienen estos problemas que tienen. Bien, a revisar todo, ¿no? A revisar por qué están pidiendo lo que piden, por qué echaron 67 personas. Si después la presidenta habló en relación sí, a esto. Ayer, ¿no? De hecho dijo que tengan, por favor, un halo de cordura, no solo los dueños de la fábrica para resolver el problema y que lo resuelva, sino también los trabajadores que, si suspenden su trabajo, no pueden. Estas son autopartes que van a fábricas de autos, por ejemplo, Volkswagen. Volkswagen. Qué bien que los pronuncie. Sí, pues estuve de intercambio 2 años en Alemania. Y la empresa no puede trabajar. Entonces ahí está la disparidad de derechos. 67 familias sin comer o Volkswagen sin trabajar un día. Ah. ¿Qué elegimos? ¿En dónde ponemos? Depende quién elige. El acento. Bueno, ahí bien. Está. Depende los trabajadores ponen el acento en su sándwich. Claro. ¿Está? En su comida. Igual por 6 pesos diarios comen. Me parece que es indiscutible. Bueno, sí, esa bueno. Es otra discusión. Ah, ok. Pero quiero decir, si encima alcanza poco y se tiene poco, claro. Estamos teniendo un problema grave. Bueno, esto es lo que dijo, responsabilizó y dice, efusivo, ¿no? Dijo, ¿qué tienen que hacer el Partido Obrero en la puerta de una fábrica? Bueno, defiende los intereses quizás de su ideología política. ¿Qué tiene que hacer la nieta de los desaparecidos en la puerta de la fábrica? Y supongo que la nieta de los desaparecidos estará solidarizada con la causa. Con la causa. Bien. Y después dijo la palabra mierda y esas cosas. Ah, mira. Sí. Bien. Pero bueno, lo dejamos ahí a Pigna. Completito. Que no es Felipe. Se llama Pignatelli y es bastante gordo. Lo cual. No. Emparenta. No. Bueno. Oh. Sí, 17 y 19. Bueno, otra cosa. Esto es importante para casi nadie acá, pero sí para el mundo. ¿Acá en el estudio? No, acá en el país. Acá en Argentina. Ah, okay. Hay mucha gente que igual que le importa este tipo de cosas, que abdicó el rey de España. Es importante porque John Carlos de Borbón. ¿Qué? O Juan Carlos. Ah, John de Borbón. No te callas. Ahí está, callate. Y ahí ya me manda a callar y entonces yo... Se pone nervioso. ¿Por qué no te callas? Porque no me voy a callar. No me voy a callar y voy a hablar. Oscura la historia, el pasado del rey de España. ¿Sí? El rey de España tiene un hermano, ¿usted sabía? No. ¿Cómo no sabía? No sabía. Ah, porque no se lo cuentan los medios. Claro, a mí pero los medios sí, no me cuentan. Tenía un hermano cosas. Llamado Alfonsito. No, ¿tenía, dijiste? ¿O tenía un hermano que se llamaba Alfonsito. ¿Usted sabe lo que pasó? Cuando el Reinaldo tenía 18 años y toda la familia se tuvo que ir a vivir a Portugal. Sí. Parece que uno de los posibles sucesores, que era el hermano de Juan Carlos, que se llamaba Alfonso, era un tipo muy simpático, muy entrador, a la gente le gustaba mucho. Un niño, un infante en ese momento, con 15 años. Era menor que... Pero, alborotado. Parece, mire lo que voy a decir, esto suena a teoría conspirativa, pero vamos a dejarlo en el potencial. ¿Vas a denunciar o directamente? No, esto es algo que se cree, que hay algunas historiadores que van por esa vía. Van por ahí. Y yo alguna vez leí y dije, no se puede creer. Y ahora que veo la noticia, la saco. Muerte, asesinato. un velo gris en el pasado de este Reinaldo, que parece que... ¿Por qué no te callas? Porque lo voy a decir todo, porque ahora me animo. Uy, se animó. Porque no me van a callar. Resulta que se dice que Franco... Sí. Los sube a todos en el avión y los manda, porque Franco, obviamente, se iba a quedar por 40 años. Ajá. Y él ya sabía que más o menos venía así la mano. Entonces se va toda la familia real a Juera. Franco inicia sus cuestiones y les da como la posibilidad de seguir viviendo como reyes. Entonces no le falta nada. Pero en Portugal. ¿De dónde viene el dinero? Y ahí está la historia, ¿no? Escondida. Sin embargo, se cree también que lo educó Franco, o le envió docentes, maestros, hizo una especie de acuerdo con la familia real para que el que sea sucesor a la corona sea este Juan Carlos y esté alineado con el modelo franquista. ¿Por qué? Porque el día que volviese, si a Franco le fallaba el plan de ser dictador durante toda su vida y se moría antes, por ejemplo podía pasar tranquilamente. Bueno, alguien podía volver y ajusticiar, como debería haber pasado, como en algunos casos pasa acá en la Argentina, después de 30 años de democracia, termina pasando que alguien va y se acuerda que había que enjuiciar y no indultar, porque ese es el otro tema, porque se enjuició, pero después se indultó. Se confundió de término. Y el punto, la cuestión es que él tenía un hermano, estaban jugando con un arma descargada, solos, almorzando, nadie los miraba, y se escapó un tiro, maestro. Y Alfonsito capotó ahí mismo en Portugal. Abril en Portugal. Tema. Le mandamos un saludo a Mario Portugal también, profesor de Inter. Resulta que parece que lo boleteó. Sí, viste que el rey, ahora acusado, empezó a sospecharse y a bajar la popularidad de los reyes de España una vez que lo encuentran al rey a los tiros dándole a los elefantes. A un indefenso elefante. Mal educado elefante. De cacería. Ahí está el Reinaldo. ¿Ves? No, tira. Y después le tira una granada para sacarle los caga ametrallando. Todo esto son audios en vivo y en directo desde en este momento Sudáfrica. Está pasando esto. Y está el rey tirando. Aplicó y automáticamente. Y porque tiene plata. Claro, automáticamente se fue a cazar. Una vez que abdicó, sí, automáticamente. En realidad abdicó para darle rienda suelta a su... Claro, su matanza animal. Sí, ahí está. ¿Por qué no te callas? Porque voy a seguir hablando. Y ahora, la cosa es así. Entonces él queda solo. Tengo una pregunta, sí. Profesor. Él era ¿Me gusta esta historia? Sí, interesantísima. Sí. ¿Él era el legítimo heredero a la corona o no? Por ser el hermano mayor. Por ser el mayor, ¿Por sí. qué lo boletean en detonces? Mirá, se cree que... ¿Le iba a pasar por arriba? Detrás de la doctrina maquiavélica, ¿no? Uno tiene que cubrir todos los flancos. Ahí donde decís que estuvo Franco... Y la influencia de Franco fue clave en la muerte de Alfonsito, ¿era? Sí. Visto, esto es lo que dicen algunos historiadores. Es una teoría, Estoy del otro lado del charco, pero... Es una teoría, te traigo una que no sabe. No la sabía entonces. Esa, ¿eh? Bueno. Yo no la sabía. La cuestión es que el Reinaldo se vuelve al momento en que Franco ya estaba en franca decadencia, vale la redundancia. Entonces vuelve, de hecho hay una foto del rey Juan Carlos con Franco saludando desde un balcón. Se puede ver hoy, creo que estaba en La Nación, en Clarín, en alguno de esos diarios. Estaba esa foto. Esa vuelta preacordada, en donde las cosas terminan como, bueno, lo que pasó, como dice Machito Ponce. ¿Machito Ponce? No sé, no importa igual. Pero, aparentemente, esto fue lo que habrían acordado la familia real y el Francisco Franco, el dictador español. Ajá. Y después fue pasando el tiempo. Y ahora lo encuentran que se estaban llevando una guitarra de más, sacando plata. Mirá. Entonces la realeza empieza a ser sospechada en medio de una crisis económica española, en medio del creciente fervor. Sí, hubo un problema también con uno de los, el marido de la infanta, no sé si Elena o cuál. Bueno, ese mismo, claro, el infanta sí, es la hija de él, que estaba casada con chorizo, un parece. Sí, con un fariño, algo así. Un fariño. Se podría decir, sí. Pero un pez gordo. Porque no te callas. Y bueno, claro, y así no está. Te metas con quejándose, porque obviamente no le conviene la verdad. No, claro que no. 17 él, y 25, no le conviene la verdad. Duele, señor. Duele. Sí, al elefante también le duele. Pero es así. Bueno, Alfonsito recibió un disparo. Mirá vos, yo estoy leyendo acá la crónica y la verdad que es increíble, ¿eh? Aquel día se me paró la vida. Bueno, dice que... ¿Quién dijo eso? Claramente fue una marca... ¿Juan Carlos? Fue una marca de Juan Carlos para el resto de la vida, la lleva... Claro, por eso sigue matando animales. Lo tiene adentro, digamos, claro, el recuerdo, ¿no? Sí, sí, las ganas de matar gente, animales o lo que sea. Hasta acá llegaron las noticias. Tenía un par más. Pero ya estamos en 17 y 26, es momento de que usted me comente algunas cosas, que toquemos de costado las cuestiones... Toquemos así estamos bien. Bueno. Las cuestiones del deporte, del fin de semana, de lo que va a venir... Siempre todo, hay, por y suerte. El avatar deportivo, y después esa historia de vida, pues la sí. música, la segunda parte de este programa, como siempre, dedicado a la columna de cada columnista de cada día, todos los días un poco. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en 1879 fue introducida en Estados Unidos una sustancia para tratar la adicción a la morfina llamada cocaína? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muy bien, el adelanto entonces. El adelanto. Después de los datos al pedo, como siempre, hoy hay que tener un dato muchacho, al pedo en la galera. Sí, hoy tenemos un muchacho que la verdad que la pasó fea en su momento. Ajá. ¿Como el rey? ¿O no, como Alfonsito? No, eso no la pasan fea. No, la verdad que no. Eso no. No. No, este muchacho sí, es un exjugador de fútbol paraguayo que supo jugar en Huracán. Hizo un gol en 10 partidos jugando para Huracán. Bueno, entonces no supo jugar. Bueno, estuvo a préstamo. Jugó. Hizo un gol. ¿Cuántos goles tenés vos en primera? Yo no tengo ninguno, por ejemplo. Bueno. No me lo dispuse, mirá. No me lo dispuse. Vos decís que lo hubieses logrado. Y, de un tiro libre. Mire, en un momento me iba a tomar excursionistas a mí. Yo jugaba allá en el Bajo Belgrano, ¿sabes? No. Y cuando fui a jugar al San Benito, me quedé atajando en un picadito de niños, que resulta que era la 14ª de excursionistas. Ah, ¿y atajaste bien? Me llamaron, fui y no encontré a nadie. En la cancha estaba vacía. Me equivoqué de horario, de día, no importa. Ahí se terminó mi carrera futbolística. Claro, voy a decir, antes de empezar, prácticamente. Sí. Pero bueno, estuviste más cerca que yo, por ejemplo. Yo nunca me llamaron de ningún lado. Verde césped. Sí, no, verde césped de los de esos de plástico, ¿no? Que abundan por la ciudad hoy en día. Este muchacho tuvo un pequeño problema, digamos que ahora después nos vamos a enterar qué fue. Y su carrera, digamos, se transformó, mutó, se terminó, póngale el mote que quiera. Él hizo de las cenizas, construyó un palacio. Una cosa así. Lo grabaste, Campana, esto, ¿no? ¿Lo tenés? Listo, bien, genial. Porque de las cenizas construyó un palacio y vamos haciendo acá. ¿Y sí? Frases célebres, ¿no? Hay muchos periodistas deportivos que terminan por... Sí. Por dejar en la historia ciertos nombres, apodos. La mejor es la frases. De Dante Panseri. El fútbol es la dinámica de lo impensado. Y ahí queda. Es lo mejor, es la mejor que es hay. Es el Nietzsche del fútbol, ¿no? Algo así. Bien. El mejor. Y cuénteme brevemente, ¿qué fue lo que pasó con Independiente? Porque yo vi que estaban festejando como si hubiesen ascendido, pero todavía no. Es que tienen prácticamente el ascenso en el bolsillo. Ajá. Independiente logró, después de mucho, especialmente toda esta segunda ronda, esta segunda rueda del campeonato, desde el verano para acá, le costó muchísimo Independiente hilvanar no solo resultados, sino buen rendimiento en la cancha. El equipo tambaleó por varios momentos, pero hubo un bajón en varios equipos que le permitieron a Independiente aún mantenerse entre los 4 o 5 primeros todo el segundo semestre del campeonato, un campeonato largo. Ahí va. Aún sin sacar buenos resultados. Ayer necesitaba ganar, era imperioso que ganara porque Huracán ya había ganado antes. Huracán con esa victoria se ponía un punto arriba de Independiente por la lucha por el tercer ascenso. Independiente visitaba Instituto, otro que se la jugaba porque Instituto tenía hasta ayer 62 puntos, lo mismo, un punto menos que Independiente, pero aún peleando, ¿no? El tercer ascenso. Independiente logró ganar 2-1 el segundo gol de Penco, que Penco se terminó transformando en estos últimos partidos quizás en el jugador más importante Independiente, haciendo goles, no una cantidad exorbitante de goles, pero lo que tiene que hacer un delantero, los goles que le dan a un equipo 3 puntos, ni más ni menos. Muy bien. Ya se reí, no puedo así. Bueno, y el Rolfi, ¿no? El Rolfi que también ayer empata un partido con un zurdazo que lo sacó de la nada y la puso en un ángulo. El capitán de Independiente, quizás el emblema y uno de los más resistidos en cuanto al rendimiento y al cuanto a nombre, porque un jugador de la talla de Montenegro, habiendo sido campeón con Independiente, quizás su rendimiento no estaba acorde a lo que la gente esperaba de él y era blanco de las críticas. Sin embargo, allí Independiente logró, con un resultado adverso, que era el de Huracán. Unos minutos antes, Huracán ganó su partido, también un partido polémico, con 3 expulsiones en el partido de Huracán. En Independiente también hubo una. Pero Independiente se sobrepuso a esa presión y logró ganar. Ahora las cosas están dadas así. Independiente está tercero, 2 puntos por encima de Huracán. Son los únicos 2 que tienen chance de ascenso. Ya Instituto ayer con la derrota se bajó de la pelea. Puede haber un desempate. Si Independiente empata, por ejemplo, y Huracán gana el último partido, Huracán visita a Almirante Brown en Isidro Casanova. Independiente recibe a Patronato acá en Avellaneda. Ajá. Si Huracán gana e Independiente empata, por ejemplo, hay un partido de desempate. ¿Sí? A ver quién es el que asciende. A ver quién es más mejor. Si Huracán no gana, Independiente automáticamente ya va a ser el tercer ascendido. Huracán no le queda otra que ganar y esperar que Independiente pierda puntos. Puede empatar y lo que da un desempate, o si Independiente pierde y Huracán gana, Huracán es el que asciende. Así que va a estar todo, y estos partidos van a ir al mismo horario. Vibrante final del campeonato en el B Metropolitano. Y así seguimos entonces con la noticia. Nacional B. Ahora sí. Bien. Listo. Quería poner así como el énfasis medio deportivo. Hiciste bien. Pero es una FM, no, ¿viste? Entonces es distinto. Si fuese una M, se lo conduzco así. Sí. Igual de la B Metropolitana no hables. Bueno, digo... No hables de la B Metropolitana. No digo nada. ¿Por qué? No, ¿por qué? Por Atlanta, dice usted. Por el equipo de... No, ya estuvimos charlando con Campana de la mala suerte que tuvo Atlanta en los penales con Platense, ¿no? Ajá. Un Platense que, según la crónica de Campana, acá me fío en él, un Platense que salió a defenderse y lo logró. En definitiva, buscó el empate, llegó a los penales y por la vía de los 12 pasos logró clasificarse. Un Atlanta que... No puede con el reducido. Ajá. No puede. No le sale el reducido. No gana. Es como matemática de cuarto año y yo. Hablábamos de algo así la única promoción que ganaron fue la del Carrefour. Sí. Póngale. Pero eso te arreglarás con Campana. Difícil, ¿eh? Y Temperley dice cómo salió. Pero Temperley, ¿qué es? El archirrival de... No, tiene varios archirrivales Atlanta, ¿eh? A lo largo de la historia. Chacarita, el primero. Se fue haciendo unos cuantos. No la vi. La otra semifinal de Temperley Phoenix. Bien. Se la devora, te lo busco, Gaby, te lo paso, ahí lo está buscando. Entonces sería así, sí. Vibrante final, entonces, en los dos. Sí, algo así. En las dos categorías, la Nacional B y la B Metropolitana. Sí. Y continuamos así, entonces, de esta manera, con el informativo de Radio Sur. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Te dejan donde quieras. Los trabajadores de la línea 60 de colectivos realizarán mañana martes 3 de junio una medida de fuerza consistente en el no cobro del boleto. Los empleados harán una asamblea en Puente Saavedra para pedir por la falta de aumento en todas las empresas monopólicas, por la discusión en paritarias de la jornada laboral de 6 horas y por la derogación del impuesto a las ganancias. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Ahora el bosque que tapa al árbol.

Presento y entrego los prácticos y útiles. Marcadores indelebles de doble punta. Punta gruesa. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 8.3. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Rock and Gold. Es el momento de hablar de fútbol. Rock and Gold. Me suena un programa ese. Podría ser un programa, tranquilamente. El otro día vi Rock, Rock and Pancho. Que un lugar, Rock and Close se llamaba el de Close. Se llamaba cuando estaban Rock and Pop, Mariano Close. Ahora sí. Se llama American Close. Claro, le busca él. Él sí. Siempre tiene que estar. Todos los días un sur se va a llamar el programa. Bueno, decía tenemos... entonces que hay. Se viene el Mundial. Sí. Yo estoy buscando desesperadamente un decodificador de televisión digital abierta. Y no tienen las grandes cosas para pagar con tarjeta en 12. Sí, yo no tienen. Ninguno dice, no me entregan. Hoy, mire, salí a comprar uno, terminé comprando un traje de agua para la moto, de lluvia, para no mojarme. Dos cosas, lo mismo, dos gotas de agua. A veces me pasa eso, pero caminé por Pueyrredón, del lado de las electrónicas hasta el lado de las motos, y terminé comprando cosas del lado de las motos. Pero no hay, y los que tienen, no tienen ninguna tarjeta, nada, tenés que poner taca-taca. Una Lucrecia estaría saliendo el decodificador externo para ver la televisión digital abierta. Una luca. Toma mate. Sana. Y se queman con mucha facilidad, esto es verdad. Dice, me dijo el señor de la electrónica, que cuando le da un golpe, un corte de luz, un golpe un poquito más fuerte de vuela. Electricidad, sale volando. Así que con eso tiene que venir también un estabilizador. Claro, claro, ponerle algo antes que lo amortigüe. Que lo aguante, sí. Y sí, porque si no una luca, el estabilizador y eso es una luca y media casi. Los que luchan y los que lloran, como el programa de los viernes de Radio Sur. Igual, bueno, así estoy yo. Hoy es día de lista. Sí. Sí, hoy en este momento está entrenando la selección de entrenamiento vespertino que arrancó 16:30 en el predio que la AFA posee en Ezeiza. Eso sí. Lo dicen todos los periodistas deportivos. Sí. No dicen el predio de la AFA. No, la AFA posee en Ezeiza. Bueno, hay 5 nombres de los cuales se van 3. ¿Sí? Tienen que quedar los 23. Quiero allá, en este momento, acá, en primicia exclusiva, ¿cuáles son las 3 personas que hoy Isabela va a descartar para el Mundial 2014 en Brasil? Yo te voy a decir las 5 que están al borde del knockout, en la picota, pero yo te voy a dar los 3 que para mí se van. Bien, Molinelli, ¿sí? Si es así, yo le regalo un champagne. Firmo. Frío. Estoy firmando en este momento, firmo. Tenemos un defensor que se va, que todas las fichas las tiene Otamendi. Otamendi prácticamente está con un pie en Portugal. Afuera, en sí, la reserva. A volverse a Portugal. Otamendi lleva la reserva. Otamendi tiene la desventaja, por ejemplo, de compite contra De Michelis o quizás incluso contra Campagnaro, que es un defensor que puede jugar de lateral tanto como de central. Campagnaro tiene, creo que 13 o 14 presencias en la selección en el ciclo de Isabela, y Otamendi recién lo empezó a llamar al final de las eliminatorias. Pero paradójicamente tiene más presencia o quizás tenga más convocatorias que las que tuvo De Michelis. Bien. De Michelis ya hace un par de años largos que no es tenido en cuenta. ¿Por qué lo llamaron a último momento? ¿Usted arguye alguna mano negra detrás de eso? No, yo lo que arguyo es que Isabela está muy preocupado por el nivel de la defensa. Muy preocupado y necesita un tipo de experiencia para tapar huecos. ¿Cómo se irá, no? Vaya uno a Isabela. Y bueno, nosotros dependemos de los delanteros. Es así de sencillo. Si los delanteros andan bien, podemos hacer 5 o 6. Pero ahí te hacen 4. Usted dice entonces que colgamos 11 tipos. Colgamos no colgamos 8 nada. Tipos del arco y mandamos pelotazos hacia arriba. Lo mejor que tiene esta selección es de la mitad de la cancha para adelante. Eso sin ningún tipo de duda. Hay una diferencia abismal en cuanto a nombres. Desde Mascherano, Gago para adelante. Más Di María, más Agüero, más Messi, más Higuaín. Con Maxi también, que es obviamente es un jugador que quizás ya es el tercer mundial de Maxi. Sí. Maxi Rodríguez estamos hablando, pero digamos sí, Maxi López no está juntando tapitas, estaría con algunos problemas. Sí. Bueno, Siéntame, bueno, quiero los tres nombres y vamos a la historia Otamendi, del día. ¿Sí? Augusto Fernández. Sí. Y el otro es el que tengo la duda, si yo no sé si no será... Juéguese, juéguese, si no se gana un champagne. Mira, yo te diría José Sosa, anótelo, pero... Anótelo. Lo firmo. Anótelo. Lo firmo acá. Esa es campana que la tiene Lunga. Sí. No, dice... Bueno, José felicitaciones, Sosa, campana. José Sosa es de Isabela. Es un hombre de Isabela. Igual que Enzo Pérez, pero Enzo Pérez yo creo que no va a entrar en los 23. Uh-huh. Sería Otamendi. Ay, no sé si Ricky Álvarez. Me queda el tercero. Yo creo que va a ser Otamendi, Ricky Álvarez y Augusto Fernández, los tres que se quedan afuera. Yo creo que Ricky Álvarez se queda afuera porque tiene nombre de diseñador de ropa. Solamente. Bueno, pero... Juega en el Inter, sí. Bueno. Más que excursionistas. Usted ya dio los tres nombres. Si usted le pega 3 de 3, se gana un champán de parte de Nicolás Gort, el conductor de este programa. ¿Está bien? Y Augusto. Y acá empieza otro, los tres, en cualquier firmo. Momento empieza... Che, tengo que llenar el coso. Tengo que llenar el... Todavía no lo llené. Tengo que... tenés que ayudar. Bueno, pero yo... Mirá, es muy barato lo que cobro. ¿Sí? Sí. Bueno. Por equipo cobro. Pará, pero vos qué querés, champán. Bueno. Todo, hermano. Bueno, vamos a... A lo que nos compete en el día de hoy es la historia de vida, un personaje latinoamericano, deportista, que refleja una forma de ser, una forma de pensar. Sí, y refleja además quizás una lo que mejor digamos puede exponerse sobre este personaje es cómo se repone después de un hecho traumático que cambia su vida. Uh-huh. ¿Sí? Su vida como la conocía pasa a tener otro significado a partir de ese... De ese momento, y estamos hablando de Julio González Ferreira, es un exjugador de la selección de Paraguay, incluso campeón olímpico en Atenas, subcampeón olímpico en Atenas, la final la perdieron contra Argentina, pero sacó medalla de plata y ya él perfilaba como uno de los mejores delanteros jóvenes que Sudamérica estaba dando en ese momento. Él mide 1.91 m, ¿sí? Un delantero, un ariete potente, alto. Uh-huh. Sí, y arrancó en la primera división en el club Guaraní en Paraguay en el año 2001 y marcó 17 goles en 29 partidos, sí, como un debutante no está nada mal. Esto llamó la atención de los cazatalentos de equipos de Europa y fue el Vicenza finalmente quien lo ficha. Los cazatalentos me encanta. Y bueno, cazan buenísimo. Talentos. Pero ¿no? Genial, sí, sí, me imagino el grupo llegando en el de los cazafantasmas. En el EPCO 1. Era el Epco 1 era de los Epto 1 o sí, ¿sí? Era, después se lo busco. Que era una ambulancia venida a menos. El de los cazafantasmas, sí, sí, sí. A los 20 años entonces se va a Italia a jugar al Vicenza. No consigue, como suele pasar con jugadores jóvenes por ahí o jugadores que emigran a Europa, les cuesta adaptarse. Uh-huh. Y entonces los mandan cedido a otros equipos. Y termina viniendo para Huracán, ¿no? Sí. Huracán, como decíamos antes, jugó 10 partidos y hizo un gol. Después volvió a Italia una vez que volvió a Italia lo volvieron a mandar a préstamo otra vez a Guaraní en otra temporada que no le fue muy bien y parecía que la carrera de él se estancaba, ¿no? Como diciendo, pagamos tanta guita y ya. Todos los goles que podía hacer ya los había metido, aparentemente. Sí, pero ¿qué pasó? Cuando hace una segunda incursión en Guaraní a préstamo desde el Vicenza, y ahí pasa al Nacional de Paraguay, hoy finalista de la Libertadores, ¿no? Perdón, semifinalista de la Libertadores. Y en Nacional encuentra el camino al gol, lo que un delantero tanto necesita, y encadenó actuaciones que lo hicieron hacerse un hueco en la selección olímpica para Atenas 2004, en la final donde caería con Argentina, decíamos antes. ¿De qué jugaba? ¿Centro, Haas? Era un delantero de área, potente. Ah, un Palermo, por sí, decir. Pero bastante rápido, yo me lo acuerdo de haberlo decir visto. ¿Decir que Palermo no era rápido? No, claramente no. Era lento. Pero tenía talento. Tenía talento. Por eso tenía talento con su cabeza. Es verdad que sí, es verdad que era lento, claro. Pero no necesitaba velocidad, un tipo que hace esa cantidad de goles, ¿para qué quería la velocidad? No la necesita, para nada. Su 1.90 m, simplemente. Tal cual. Bueno, después de esta final olímpica, él como que se reposiciona como jugador y empieza a actuar en el Vicenza. Y además, a nivel nacional, la gente de Paraguay empezaba ya a buscarle un reemplazante a José Saturnino Cardoso. Saturnino, te lo recuerdo. Saturnino, que fue uno de los máximos goleadores de la selección paraguaya en los últimos tiempos. Uh-huh. Y cuando vuelve al Vicenza, luego del préstamo nacional, empieza a rendir realmente como se esperaba. En la primera temporada, luego juega una temporada entera, 38 partidos, o sea, jugó el campeonato entero, hizo 11 goles. Y después ya en la 2005-2006, la temporada siguiente, se anunciaba como que era el despegue definitivo. Ya había hecho 8 goles en los primeros 2 meses de competición. Ah, bien. O sea que ya venía mojando... Casi la completud de su anterior temporada en 2 meses. En 2 meses, sí señor. Y ahí fue cuando su vida cambió. Porque en diciembre, el 22 de diciembre, venía, en realidad manejaba por Italia yendo al aeropuerto para venir a pasar las fiestas a Paraguay. Sí. Y lamentablemente iba con un compañero que era un argentino, lamentablemente pierde el control del auto y choca contra 2 camiones, ¿sí? Su compañero, el argentino, tiene fractura de tibia y peroné. Estaban en medio de la temporada. Él estaba en el medio de temporada, hay un receso en la temporada europea que es para las fiestas, que es una semana o un poco menos incluso, por ejemplo, en la liga inglesa. ¿Y él se iba a dónde a festejar? Se venía para acá, iba al aeropuerto, al aeropuerto de Vicenza, creo que era, no sé, que es Venecia ahí, Vicenza creo que es ahí cerquita de Venecia, tiene el aeropuerto, pierde el control del vehículo, choca con 2 camiones y pierde en las, tuvieron que hacer varias operaciones, tenía múltiples fracturas en su brazo izquierdo y lo terminan amputando finalmente ese brazo, lo que significa ni más ni menos que el fin, digamos, un jugador... Sin un brazo es muy complicado que pueda jugar en primera, digamos, destacarse a nivel profesional. A ese nivel. No a nivel amateur, porque condiciones tenía, pero a nivel profesional es muy difícil poder competir. Tenemos 2 audios, en realidad, de lo que él cuenta, de cómo vivió ese momento. El primero de ellos habla de esto, ¿no? De cómo su vida cambió a partir de ese accidente. Fue en ese momento donde el destino o la vida te prepara cosas completamente diferentes y yo tenía que viajar a Paraguay para poder pasar las fiestas con mi familia. Fue un 22 de diciembre, yo estaba viajando por la autopista que me iba a llevar al aeropuerto de Venecia y bueno, fue ahí donde pasé por este accidente que prácticamente me cambió la vida. Ahí estaba la previa del accidente. Estaba la previa del accidente. Él lo dice así, me cambió la vida, obviamente. Un accidente así, perder un brazo, tu vida cambia, ¿no? No hay tu tía y tenés que adaptarte o morir en el intento, quizás. Hay mucha gente que le cuesta muchísimo salir de esos traumas y hay gente que se hace más fuerte aún. Bueno, este es el caso de Julio, que en ese accidente él pierde el brazo y obviamente pierde su capacidad económica. Sí, porque el contrato con el Vicenza se termina. Tiene que arrancar de cero. Julio González Ferreira. Bien. Él siempre contaba que lo que se pasaba por la cabeza en ese momento era no volver a ver a sus hijos, a su esposa, ¿no? El momento del accidente. Sí, en el momento del accidente. Pero él ahora en el segundo audio va a contar cómo se rehizo, digamos, después del accidente. ¿Y qué fue o cómo hizo para que me parece que es lo más jugoso de la historia de él, cómo hizo para salir adelante después de semejante accidente? Yo con ese accidente yo empecé a mirar la vida desde un punto de vista que jamás me hubiese imaginado. Porque recién cuando uno pasa por este tipo de cosas, por este tipo de circunstancias, uno puede valorar realmente y en profundidad lo que es el significado de la vida, o sea, el vivir realmente. Yo creo que todas las cosas que pasamos en este mundo, en esta vida, de una u otra forma viene de Dios. Y yo creo que gracias a este accidente empecé a valorar mi vida, empecé realmente a valorar lo que es la familia, lo que eran mis hijos, lo que yo tenía en ese momento y a dejar de pensar a lo que podía llegar a tener o a lo que podía llegar a alcanzar o a lo que podía llegar a hacer a nivel profesional, porque estoy trabajando con 250 chicos, los cuales me regalan un montón de satisfacciones, de experiencias lindas, y yo estoy seguro, estoy convencido que este obstáculo y este accidente Dios puso en mi vida para que yo lo pueda superar. para que yo me pueda levantar la cabeza y pueda salir adelante. A partir de ese accidente, la actitud de vida, la actitud mía en cuanto a la vida cambió completamente. Y yo espero de que mi experiencia de vida, de que mi testimonio de vida sirva para muchas personas o para la mayoría de las personas, para que cambien su manera de vivir, para que cambien su actitud de vida, que ellos no necesiten pasar por un accidente, que no necesiten pasar por una situación difícil, por una situación extrema, para que se den cuenta de lo que verdaderamente vale la vida. Bueno, qué mensaje, maestro. Y la música de fondo. La música de fondo es tremenda. Sí, es tremenda, es emocionante. pero hablando en serio, vos fíjate que este muchacho, ¿qué hizo? Mientras estaba en el hospital, los medios le hacían notas y él decía que él todavía conservaba la esperanza de jugar en primera. Fue a Italia, lo probaron, pero ¿qué pasa? La Federación Italiana no permite las prótesis y no le permitía jugar sin el brazo, tenía que tener sí o sí una prótesis, pero a su vez la Federación Italiana no permitía las prótesis de plástico porque son peligrosas para el contacto con los rivales, puede lastimar a alguien. Entonces, ¿qué hizo? Depende del material. Bueno, también. Pero él quiso, volvió a Paraguay y volvió a Tacuarí, y en Tacuarí volvió a jugar en primera. Y logró jugar en primera, volvió a hacer goles, jugó unos 10 o 12 partidos, y él solo se dio cuenta de que era el momento de retirarse, pero no porque no pudiera jugar, sino porque él quería transmitirle lo que él había aprendido a otra gente. Y armó una escuela, en realidad se asoció con un grupo de gente, una escuelita para chicos de bajos recursos. Sí. Tenía 250 chicos que practicaban fútbol todos los días, bajo el mando de él. Y después dirigió un equipo de una categoría intermedia, también como director técnico, en Paraguay. Y a su vez da charlas motivacionales y charlas para que la gente conozca su historia de vida y cómo un accidente puede no ser el final, sino que el principio de algo nuevo. Se usa mucho ese tipo de personas que atravesaron una situación, sí, como esa. Uno se puede dar cuenta en cualquier momento de su vida que realmente qué es lo importante. A este le costó un brazo, digamos, ¿no? Sí, tranquilamente. Hay gente que le cuesta más y hay otros que le cuesta menos y se dan cuenta solos. Pero mientras sea para ayudar, digamos que... La volcó para ese lado, lo cual lo hace... Es lo positivo, digamos, ¿no? Y especialmente darle a chicos con pocos recursos ropa deportiva para poder entrenar, pelotas y un lugar donde poder correr al aire libre y practicar un deporte. Que eso no es para nada poco. No, para nada, sí, totalmente. De hecho, de eso se trata un poco la columna. A ver qué del deporte ayuda a la salida, sí, hacia otro lado en cuestiones sociales. Y a él, lo último, rapidito, a él, sí, lo ayudó mucho Alex Zanardi. Alex Zanardi es un ex corredor de Fórmula Indy y Champ Car que tuvo un accidente, sí, quedó cruzado en la pista y un auto que venía a 294.000 kilómetros por hora lo llevó puesto. Y le arrancó las piernas. No quedó nada. Literalmente, le arrancó las piernas. Bueno, Alex Zanardi hoy en día sigue compitiendo y corriendo. Le adaptan un auto. Dice que fue el ejemplo de él y que él lo fue a visitar a Zanardi. Fue a visitarlo a González al hospital, lo que lo ayudó también a tomar esta decisión. Muy bien, gracias Damián Molinelli por la historia de vida. Y ya nos vamos. 58, quedan los muchachos de En Calle Viva. Sigan escuchando el aire de Radio Sur. Hasta mañana, todos los días un poco como siempre. Hablaremos de política con Julia de Tito. Adiós.